y comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Buenas tardes, estamos dando inicio a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, desde a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, en el 107.3 FM de la frecuencia modulada del dial de Concepción, en transmisión simultánea, como siempre los saludos, con nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna Estación Central, en la región metropolitana. Día viernes, ¿viernes cuánto, chicos? Viernes 12 de junio del 2015. Ya, sí, basta con viernes 12. De la era de Acuario. Yo creo que la gente sabe el mes y el año, ¿o no? Me imagino. Bueno, ya que escucharon su voz, parto saludándolo a él al tiro. ¿Cómo está, Gama? Bien, bien, acá bastante contento de estar nuevamente. Un viernes más acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora, así como a todas las personas que nos están escuchando en Santiago, así como a las personas que nos escuchan desde las redes sociales, en realidad desde la transmisión online, mejor claro, dicho, que comentan con redes sociales o que participan a través de las redes sociales. Así es, muchas gracias por tu precisión, Jano. También me gustaría saludar cariñosamente a todas las personas que en algún futuro próximo nos escucharán en la repetición, tanto en la Radio Villa Francia, así como en la Radio Voz de la Mujer acá en Concepción, así como todas las personas que nos escucharán en un futuro probable y cercano en el podcast que está alojado en profitando.com. Bueno, y también esta semana, hace tiempo que no andaba por acá, la saludamos a la Angel. ¿Cómo está, Angel? Hola a todos, muy bien, gracias. Sí, muy a mi pesar, no había podido venir las últimas semanas por algunos problemas de salud, pero no muy graves. Saludar a todos los vecinos y vecinas de Cerro La Pólvora, a la gente que nos escucha en Santiago, a la gente que nos puede escuchar por la señal aérea, ¿cómo se puede decir? Bueno. Online. No, la otra. No. Sí, bueno, aérea. Aérea. O FM. FM, acá en Concepción, y también a los que nos están escuchando online en todo el mundo y también, como dice el Gama siempre, en el futuro. Oye, vamos a tratar un tremendo tema el día de hoy. Justamente. Para eso estamos esperando que llegue el invitado. Que podríamos adelantar de qué se, bueno, quién es y de qué se trata el tema de que vamos a hablar. El invitado es Luis Arteaga y el tema que vamos a tratar tiene que ver con su profesión. Él es abogado y vamos a tratar el tema, podríamos decir, cárcel en general. Pero el enfoque va a ser un poco la actualidad, el origen de este conflicto de la sociedad tan antiguo, y también algunas cifras, tratar de descifrar también por qué va la gente a la cárcel y quiénes van a la cárcel, también darle alguna perspectiva de género a este tema, y eso lo vamos a ir desarrollando con el invitado que debe estar por llegar. Escuchamos música por mientras. Sí, claro. Vamos a escuchar a los Bunkers con Miño y a la vuelta empezamos a hacer Cerro a la Izquierda. Yeah. Ahí sonaban los Bunkers entonces con su canción Miño, dando inicio a este capítulo del día de hoy, día, ¿cuánto fue que dijimos, Gama? 12 de junio. 12. Recuerde que usted puede ser parte de este programa, dejar una impresión, algún comentario a través de las redes sociales con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o escribiendo a nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda también, o llamando por teléfono al 041-252-2151, el 041 que es el código de Concepción, 252-2151. Estamos esperando que llegue el invitado, ¿no es verdad, chicos, chicas? Sí, justamente, así que por lo mismo vamos a comenzar con el bloque noticioso para luego abordar la entrevista o el tema con el invitado. Ya, sería como partir con los bloques al revés. Sí. Vamos a partir al revés. Bueno, los primeros temas que vamos a tocar son locales de la región del Biobío. Este lunes hubo un corte de ruta realizado por los trabajadores proempleo en la comuna, en la provincia de Concepción y en Arauco. Y lo que se exigía eran bonos de colación y de locomoción. Bueno, contextualizando un poco, los trabajadores proempleo en Arauco sobre todo y también en la provincia de Concepción son una realidad y mantienen a un montón de familias en ambas provincias. Los cortes de ruta se realizaron en Curanilagua, en Los Álamos, en Lebu, en Lota, en San Pedro, en Tomé y en Avenida Las Golondrinas en Colón, cerca del Club Hípico acá de Concepción. Estos cortes de ruta lograron el objetivo, fueron visibilizados ya que a esa hora, a las 7 y media de la mañana, se traslada mucha gente a sus lugares de trabajo. Y fue también bastante visibilizado por las radios locales y por los canales locales. Ahora, en cuanto al contexto de los trabajadores proempleo, volviendo un poco a eso, estos trabajadores proempleo son utilizados en las zonas de rezago ante el desempleo tan abismante que existe en esta zona de rezago, que la zona mal llamada zona de rezago de Arauco. Porque no es una zona de rezago, es una zona que están rezagando con bastante intención. O rezagada. Rezagada, intencionalmente. Bueno, a mí me gustaría añadir un poco que a lo mejor para la gente que nos está escuchando desde fuera de la región de Biobío, uh-huh, puede que el programa Proempleo le parezca una realidad bastante menor, bastante pequeña, pero hay que considerar de que los programas proempleos, que son los herederos de los tristemente célebres programas de jefe de hogar y programa de empleo mínimo de la dictadura, el PEM y el POG, en esta realidad neoliberalizada de esta supuesta democracia, se mantuvieron determinados aspectos y en este caso se reprodujeron este tipo de programas de empleos que finalmente no otorgan ningún tipo de seguridad, ni de dignidad, ni de estabilidad para las familias que allí se encuentran ocupadas. Porque hay que considerar de que si bien el programa de empleo, estos programas de empleo, el proempleo, no posee una distinción de género desde las instituciones, más del 90% de los trabajadores son mujeres. Entonces acá también nos habla de un interesante cruce de cómo finalmente las instituciones van cooptando a través del empleo a mujeres de escasos recursos para poder intervenir en sus familias. Porque una vez que estas señoras son atrapadas por las redes de estos programas de empleo, se van generando sobre ellas una serie de mecanismos que van, primero que nada, las van estigmatizando. Porque la actualidad para ningún trabajador es un orgullo ser trabajadora de proempleo. Todo lo contrario, es como una estigmatización que desde las mismas instituciones se hace en contra de estas señoras. Lo otro es que este programa, al ser ejecutado por ONGs cómplices del neoliberalismo de Estado que vemos actualmente, estas señoras no poseen ningún tipo de estabilidad o de seguridad laboral, porque como finalmente son instituciones alternas al Estado las que figuran como empleadoras legales, el Estado perfectamente se desliga de toda la responsabilidad, tanto en materia de seguridad del trabajo, como en materia de previsión, en materia de los derechos y la dignidad que todo trabajador debería obtener desde su fuente de empleo. Es así que hemos llegado a un escenario bastante, bastante terrible, en donde vemos que, si bien el programa posee alrededor de 20.000 cupos a nivel nacional, más de la mitad se encuentran en la región de Biobío, focalizados en estas zonas que, como bien decía Ángel, zonas que están siendo rezagadas desde las empresas y desde la dejación institucional por invertir más en estas comunas que son muy productivas, porque no hay que olvidar de que en la comuna de Arauco se encuentra el grueso de la producción de pinos y eucaliptos de las empresas forestales, que son empresas que poseen año a año ganancias récord en todos los indicadores. Entonces, bueno, ahí podemos ver bien manifestada esta ambivalente cara del neoliberalismo en la región de Biobío. Por un lado, una región o una provincia como que es la provincia de Arauco, que presenta indicadores de pobreza bastante malos, bastante terribles, como a su vez puede generarle tantas ganancias a las empresas forestales, que finalmente terminan vendiendo toda la producción de celulosa hacia el extranjero, mientras acá en la región de Biobío nos quedamos con todas las externalidades negativas, con toda la contaminación, con toda la erosión de los suelos, con la precariedad en el trabajo. Oye, pero enfocándonos en la acción propiamente tal, ¿qué fue lo que ocurrió el día lunes? El día lunes, bueno, como les decía, se cortaron algunas rutas y planteaban específicamente que el monto del sueldo que están sacando a pago después de todos los descuentos es 172.000 pesos. En jornadas de 8 horas laborales, por supuesto, no hay bonos ni beneficios, y se ha peleado durante harto tiempo este bono de locomoción y colación, y se había comprometido por parte del gobierno de turno, pero luego pusieron el piso y luego lo sacaron. Entonces ahora estaban reaccionando ante esto. Las condiciones laborales, como decía el Gama, son bastante precarias. Trabajan con lluvia en la calle, y bueno, y en este tiempo, en esta región, la lluvia y el frío es una realidad que limita mucho el trabajo y también tiene bastantes consecuencias en la salud de la gente. Y claramente con 172.000 pesos mensuales y enfermarse además, es una condición laboral muy precaria. Y básicamente la movilización se desenvolvió de esa manera, y con eso se desarrolló de esa manera y con esas motivaciones. Hay que agregar de que las mujeres trabajadoras de proempleo no solamente trabajan en líneas de aseo y ornato, como es las mujeres trabajadoras que probablemente usted en su población, vecino o vecina, puede ver que están limpiando y hermoseando las plazas y calles de su barrio, sino que también trabajan en hospitales, en colegios, trabajan en consultorios, pero no porque trabajen bajo techo significa que son menos explotadas, sino que todo lo contrario. Muchas de estas mujeres, al trabajar en hospitales, al trabajar en clínicas, en consultorios, mejor dicho, se enfrentan a una realidad de que se les exige una gran carga laboral, se les dan muchas responsabilidades que exceden con creces sus contratos. Entonces, lamentablemente podemos ver que esta carga laboral extra, esta sobreexplotación de estas mujeres al interior de instituciones como hospitales o consultorios, asimismo como colegios, esta carga laboral extra no se ve recompensada en mayores sueldos, sino que finalmente todas las mujeres de proempleo terminan ganando el sueldo mínimo. Justamente, yo creo que eso con respecto a este, al desarrollo de esta noticia. También ocurrió otro hecho, pero ya un poco más antiguo, del 4 de junio, donde los presos políticos denunciaron tratos presos políticos mapuche denunciaron tratos vejatorios de parte de Gendarmería de Angol. Así es. Por una parte podemos un poco conversando acerca de lo que ha sido los tratos vejatorios que han tenido los presos políticos mapuches, lo cual ya prácticamente es una constante en lo que es la historia de este conflicto. Podemos ver de que muchas veces se está reproduciendo la arbitrariedad, la violencia con la cual estas personas son trasladadas de un lugar a otro. En particular podemos ver de que los presos políticos mapuches, Luis Marileo Cariqueo y Cristian Levinao Melinao, han denunciado los malos tratos por parte de Gendarmería. Esta es una situación que, si bien es sistémica y es propia de las lógicas con las cuales se reproduce el conflicto mapuche en la Araucanía, así como también en esta zona, en particular denuncian malos tratos mientras esperaban el inicio de una audiencia en el tribunal de Angol. Bueno, en este comunicado ellos están denunciando el actuar racista y discriminatorio de Gendarmería en contra de estos mismos presos políticos mapuches. Bueno, ellos denuncian de que estas agresiones racistas y discriminatorias buscan destruir moral y psicológicamente a las personas que están en resistencia. Este incidente ocurrió el día martes 2 de junio y, como bien decía, ocurrió mientras se preparaba la audiencia en el tribunal de Angol por una supuesta agresión a un gendarme en el centro de educación y trabajo de esa misma comuna. Durante esa jornada, el personal de Gendarmería procedió a buscar a los presos políticos mapuches y inició el procedimiento de rigor, que el cual consiste en engrillar los pies y las manos, dejarlos encerrados en un calabozo en el tribunal por más de 4 horas, y esto teniendo que soportar una gran cantidad de insultos racistas por parte de Gendarmería en todo momento. Sabemos que esta situación no es grata para nadie y, bueno, de hecho ya incluso transgrede las mismas normas que el Estado chileno trata tanto de hacer gárgaras, que es en el fondo hablar de que la discriminación ya no es políticamente aceptable, pero finalmente, por otro lado, podemos ver que las autoridades de Gendarmería, y no solamente las autoridades, sino que los mismos gendarmes reproducen estas conductas que están siendo condenadas incluso desde las autoridades. No sé, Ángel, si tienes alguna... Bueno, yo creo que este tema se enlaza mucho con lo que vamos a tratar con el invitado, que nos confirma que viene, porque es, bueno, aparte de ser tratos vejatorios particulares en torno a los insultos racistas que tú dices, pero igual se enmarca dentro de la lógica de la cárcel, de la lógica carcelaria de los mismos gendarmes y de la dinámica que se da en torno a estos centros de reclusión. Creo que no hay que tampoco aislarlo del resto de los eventos que se producen de estas características. Yo creo que podríamos pasar a otra noticia. Es una que tuvo un tono un poco más, todo el mundo se lo tuvo un poco más chistoso o fue como más aplaudida hasta a nivel mundial. En el New York Times estaba la foto pegada y lo comentaban los gringos por allá. Es esta acción que hubo ayer cuando comenzaba este campeonato de fútbol llamado Copa América acá en Chile, y empezó, bueno, hubo una, ¿cómo se llamó? La pelotera por la educación, o los pelotazos por la educación, que fue que lanzaron una gran cantidad de balones plásticos o hacían parecer de fútbol distintas personas. No, eran pelotas de fútbol. ¿Eran pelotas de fútbol? Solo que se veían, parecían globos porque compraron pelotas baratas. Claro, eran pelotas bien coloridas, sí. Habían de todos los pero colores. Pero ese es por el precio más que nada, pero sí eran balones de fútbol. Ah, ya. Ya me pareció... No eran globos. Sí, mostraron tarjetas rojas para el ministro, para la Bachelet y para todo el resto de los personeros de gobierno. Eso sucedió para hacer una acción que fuera alusiva a esta Copa América, que cuando la gente se olvida de todo lo que está pasando cuando vienen estos campeonatos de fútbol. Como que se crea una sensación de que lo único que está pasando es el partido de Chile que había ayer. Y los problemas de los profesores y de los estudiantes y de la educación en general no había terminado. Por lo mismo se hizo una cuestión un poco más creativa, yo creo que chistosa para llamar la atención. Y llamó bastante la atención porque salió por los medios de información burguesa, como dice siempre el Gama, y también a nivel internacional. Quizás no había tenido ninguna de las otras acciones tanta cobertura como esta, a pesar de que las marchas han sido de miles y miles de personas. Claro. Bueno, siempre se asume que en un contexto de fútbol hay una como una pérdida de fuerza de los movimientos sociales o de la visibilidad que puedan lograr los movimientos sociales, pero eso no tiene por qué ser así. Claro. Hay que utilizar inteligentemente cada contexto y se puede incluso utilizarlo a tu favor. Sí, pues justamente es lo que pasó ayer. No tenía por qué ser invisibilizado si uno actúa con mayor astucia. Ahora también destacar lo que el gol que hicieron los profesores también al hacer que la selección entera posara con un lienzo, sí, apoyando a los profesores antes del partido. Es más, yo estaba viendo las noticias del canal 13 ayer a la... Un canal que no se caracteriza por su progresismo en materia social precisamente. No, claro, pero estaba viendo la noticia y de repente miré la pantalla porque no la estaba mirando, en realidad no estaba prestando mucha atención, y estaban hablando de la Copa América. Era como el especial de la hora de almuerzo de la Copa América. Bueno, la noticia en este momento, el 90% bueno, sí, son la de América. La Copa América. Y estaba en un enlace en directo y en la mesa del periodista estaba la pelota de la Copa América, la oficial, una que tiene unos colores y todo, que es la oficial. Y al lado había una pelota como dorada que decía apoyo al docente. Y el periodista, entre todo lo que dijo, en un momento dijo, bueno, y aquí estamos con la pelota oficial de la Copa América, y también con esta, y la mostró. Y yo decía, eso es lo que provoca que los jugadores pongan un lienzo a favor de los profesores, porque de otra manera no creo que hubiese sucedido ese evento tan particular. No, de repente hay periodistas que se ven obligados, conozco algunos, a trabajar en aquellos medios de comunicación, porque necesitan pega, pero... Sí. No piensan en relación a la línea editorial de ese medio y aprovechan de repente cada oportunidad que tienen para dentro de lo que se puede hacer algo. Sí. Yo creo que esto es bastante sintomático un poco de la fuerza que están adquiriendo los diversos movimientos sociales que están luchando a favor de tener una educación al servicio de los intereses populares en este país, porque si ya cuando los medios tradicionales, los medios empresariales ya se ven obligados prácticamente a tener que hablar sí o sí de las acciones de reivindicación y de visibilización de las luchas por una mejor educación, significa que ya estos movimientos ya están impulsando un cambio cultural que es súper potente, que es súper fuerte, tanto en las familias, en los barrios, así como en los propios sectores movilizados. No sé qué es lo que puede opinar es que mira, a nuestros amigos. Yo creo que... Perdón, apagué el micrófono para toser. Muy bien. En este momento, la selección de fútbol deben ser como la gente o los chilenos más importantes para la prensa, para los periodistas en este momento. Andan todos pendientes de a qué hora salieron a entrenar, a qué hora tomaron desayuno, qué tomaron de desayuno. Y que salgan unos minutos, unas horas antes de su debut y de la apertura del campeonato que es la Copa América que se realiza en Chile, con un lienzo apoyando a los profesores es mucho, no es solamente un gesto simbólico, es un apoyo de verdad y sobre todo en un país donde se intenta, bueno, en todo el mundo en realidad sí, pero principalmente acá se intenta utilizar el fútbol siempre como medida distractoria. Como una estrategia de marketing o de diversas formas. Y el así que bien por quienes lograron eso, por los profes que lograron eso. Y lo otro que iba a decir es que me comentaban que, por ejemplo, en Santiago, la marcha que se hizo ayer, antes de ayer, en que fueron 200.000 personas, se estima, había medios de comunicación coreanos, ingleses, de todo el mundo cubriendo la marcha, porque en la Copa América es un campeonato que genera mucho interés internacional, pues es como, junto a la Eurocopa, son los dos campeonatos más importantes, sin contar el Mundial de Fútbol, que hay alrededor del mundo, así que hay periodistas asiáticos, de Estados Unidos, y fueron a cubrir la marcha ya que estaban acá. Claro. Así que también se puede aprovechar para eso. Sí, pues que recuerden que para el Mundial de Fútbol en Brasil, igual había manifestaciones de distintos movimientos sociales, igual los cubrían algunos medios de comunicación internacional, justamente porque era el contexto en el que se estaba desarrollando el Mundial de Fútbol. Yo creo que no puede tampoco quedar así como nada, hacer como que no está pasando nada para el resto de los periodistas y los informativos internacionales, el hecho de que en el mismo país donde se está llevando a cabo la Copa América esté sucediendo todo esto, el movimiento social sea, por lo menos por la vocación, sea tan fuerte y hay 200.000 personas en la calle. Ahora, en esa misma marcha a la que hace alusión el Jano, que fue en el sector Los Héroes, en el Ministerio de Educación, la represión, por supuesto, estuvo presente y con una característica que también ha sido transversal al último tiempo, que es las quemaduras que presentan las personas que son alcanzadas por el carro lanza agua, ya que le agregan químicos irritantes y lacrimógenos al agua, y son rociados los manifestantes con esta agua, así tal cual fue, más que rociado, les dispararon agua a Rodrigo Avilés y presentaron quemaduras en la cara y en el cuello los que se expusieron a este líquido, y presentando algunas ampollas, andan dando vuelta en distintos medios de comunicación, como en Radio Villa Francia, en El Resumen, también creo que en varios medios de comunicación están dando vuelta las fotos donde uno puede ver los cuellos de los compañeros llenos de ampollas e irritados. No sabemos qué consecuencias tienen estas quemaduras a largo plazo. Eso es un misterio. Pero bueno, ahí podemos ver claramente cómo es el actuar irresponsable tanto de las policías así como del Ministerio del Interior, quien ellos, al verse ya desbordados un poco por la capacidad de convocatoria que han adquirido los movimientos sociales, así como por los cuestionamientos que han sido dirigidos a las instituciones policiales y también a este mismo ministerio con respecto al exceso de represión que ha ocurrido en las marchas y que lamentablemente ha saldado con estudiantes heridos de gravedad, con secuelas, y esto no ahora, sino que desde hace mucho tiempo. Pero finalmente podemos comprender de que estos personajes, allá al verse ya un poco desbordados por la capacidad de convocatoria que han tenido los movimientos sociales, no encuentran mejor idea que colocarle más químicos al agua. Como claro, que por ahí pasa la solución de todos los problemas, ¿no? Echémosle más químicos irritantes al agua. Para que tengan más miedo, para que no puedan participar de la manifestación, en el fondo, porque lo único que se es que es para que logra no, es con eso. Es para que no se vea nuevamente la imagen de un chorro botando a alguien contra el piso y pegándose en la cabeza, que es lo que terminó pasando con Rodrigo Avilés, por ejemplo. Claro, evitan ese efecto. Prefieren tirar un poco el chorro de agua al aire para que rocíe a los manifestantes. Mira, ahora yo hago un llamado dentro de las posibilidades que da este micrófono. Uh-huh. Y que lo he hecho harto por redes sociales. Es que se pueda recoger una muestra de esa agua y algún estudiante de química que utilice los laboratorios para analizar qué es lo que contiene. Es necesario saber qué es lo que contiene, y en caso de que estén utilizando un químico que sea demasiado peligroso para la salud humana denunciarlo. Sí, justamente eso sería súper importante. De hecho, es una excelente idea, Jano, para poder contactar a los compañeros de química de las distintas universidades de acá de la región para que puedan hacerlo, porque eso ya pasó acá en Concepción también. Una marcha de la FENAT, eso yo recuerdo que pasé 2 días después por la Plaza Perú y todavía estaba el polvillo, el químico en el suelo y reaccionaba con el rocío de la noche y era terrible pasar por ahí todavía. Y la gente que recibió de esa agua igual presentó quemaduras. Pero creo que este ejercicio un poco de tomar muestras de agua ya fue realizado hace un par de años, creo. Sí, pues, pero es que el agua en este momento, que se está usando en este momento, que produce ampollas, que deja la piel roja, irritada. Bueno, siempre ha tenido químicos irritantes, pero no con el nivel de concentración que tiene en este momento. Claro. Donde es capaz de generar ampollas, que eso habla de quemaduras graves. O hablaba de conocí un caso de una persona que igual pasó a tragar un poco de esa agua y le produjo quemadura en el esófago. Eso ya tiene otras características. ¿Cachai? Puede estar tratando ese armamento químico que está usando la policía contra la población. Es armamento químico muy sofisticado el que están usando contra la población. Evitan, como tú dices, el chorro de agua en la cabeza de las personas, pero ahora están quemando a las personas. Una por otra. Yo creo que Jano también nos podría comentar un poco más o menos de qué, desde qué país se están importando estas maravillas de la tecnología de represión. Pero si lo sabes, Gama, puedes decirlo tú. Pero a ti te sale más bonito. ¿Me sale más bonito pronunciar Israel? Israel, Israel, qué bonito es Israel. Decía una canción, ¿cierto? Así es, pero lamentablemente esto no es real, esto... No es de esta forma, porque Israel es uno de los países que a lo largo de su historia, con toda la expertise que ha obtenido con respecto a la represión del pueblo palestino, es que ha logrado desarrollar una industria armamentística, una industria de represión, una industria de muerte que es una de las más avanzadas. Y de hecho hay que señalar de que gran parte del armamento que ocupa Carabineros para reprimir las manifestaciones son comprados en este país, en Israel, pues, y hay que considerar de que los camiones lanzaaguas que son adquiridos en Israel, allá los ocupan no para dispersar manifestaciones, sino que para derribar puertas. Entonces, para desalojar la franja de Gaza. Una cosa así, entonces ahí podemos ver más o menos cuáles son las reales intenciones del Estado chileno a la hora de adquirir este tipo de tecnologías de represión. Mira aquí... Neis Encina, arroba Neis-Nati, dice a través del hashtag en Twitter, Cerro la Izquierda. Y cuando te duchas, se activa nuevamente el químico. Sientes que te quemas nuevamente. En la cabeza es peor. Ella lo habla desde la experiencia. No sé si alguno de mis compañeros sabe más o menos cuál es el líquido que neutraliza este tipo de químico. Bicarbonato, dicen, pero no sé. Bueno, yo no sé si eso es... No tengo la prueba científica de que eso sea así, pero ¿nunca sí, te has rociado con...? Sí, la prueba... sí la prueba en la práctica. He tomado una botella de esa y me he echado agua con bicarbonato y me ha aliviado bastante. No sé ahora si es así, algún químico podría decir que fue solamente mi sugestión, pero para mí funcionó. Efectivamente. Oye, funcionó. ¿Algo más? ¿Alguna noticia más que decir, comentar para largarnos ya después con el próximo bloque? No, yo creo que nos podemos ir a un tema musical. No sé, ¿el Gama? Apoyo la idea propuesta por Angel. En este día frío en Concepción vamos a averiguar cuántos grados hay porque son muy pocos, estamos congelados. Hay que adelantar de que está nublado, que está bastante... Está claro el día, pero está nublado. Sí. Está nublado a esta hora, hubo algo de sol, pero no calentó nada. Así que a esta hora, con harto frío, nos vamos a un tema musical acá en Cerro La Izquierda. Veamos, Jano, qué tema nos tienes preparado. Vamos a escuchar a Anita Tiyu con Sacar la Voz y seguimos haciendo Cerro La Izquierda. Respirar para

Como ya habíamos dicho al aire, el invitado es Luis Arteaga, es abogado, viene a conversar con nosotros un poco el tema de la cárcel desde una cierta perspectiva. Digamos que vamos a partir hablando un poco de las cifras de la cárcel y de la actualidad y el origen del conflicto. Luis, ¿cómo estás? Hola, bien. Gracias por la invitación para conversar estos temas, que igual tengo algún grado de cercanía, fundamentalmente por el trabajo, más que un conocimiento teórico del mismo. Y bueno, vengo a hablar sobre eso. Veamos la primera pregunta y clave es, Luis, ¿por qué la gente va a la cárcel? Yo creo que muchos nos hemos hecho esa pregunta antes en distintos ámbitos, cuando vemos la posibilidad un poco más cercana. Esto igual es un tema que es bastante complejo de tratar, un poco que produce sentimientos muy encontrados en lo que podrían ser nuestros vecinos y vecinas acá en el Cerro La Pólvora, así como en todos los barrios de Chile, porque generalmente se tiene la idea de que a la cárcel va la gente mala. Justamente siempre hay un juicio de valor que toca, bueno, de hecho hace unos días atrás, bueno, todos los días en los noticieros centrales hay un bloque policial donde podemos ver a distintas personas enfrentadas a la cárcel o a la posibilidad cierta de llegar a la cárcel. Y siempre la lógica es preguntarle al vecino o a la vecina si es que preveía que el muchacho aquel era tan malo como lo hacen ver cuando comete algún supuesto delito, porque hasta ese momento todavía no es delito, pero se supone que cometió un delito, entonces le preguntan si era malo o bueno, y la vecina da sus impresiones al respecto y normalmente se muestra bastante sorprendida ante la pregunta. Ahora, ¿qué sensación te deja, Luis? ¿Puedes tú responder a la pregunta de por qué la gente va a la cárcel? Bueno, bueno, es el punto de partida en realidad, es la opinión primero la que tienen en general las personas, que tienden a enfocarlo este problema como de gente buena, gente mala. La gente normalmente dice los malos tienen que estar en la cárcel y van a la cárcel. Y el punto o el problema no es tan así. Si vemos qué tipo de personas están en la cárcel, la primera conclusión a la que llegamos es que es un lugar donde van los pobres generalmente. Los delitos a los que se ven expuestos las personas generalmente son aquellos que a los que se ven enfrentados a situaciones que normalmente los ricos no se encuentran día a día. Y por otra parte, no necesariamente, y siguiendo con la misma idea, no necesariamente es una situación de maldad la que hay detrás. Por ejemplo, hay varias situaciones de personas donde están involucrados o que están afectados por una situación de adicción a las drogas, por el tema de la pasta base, que es muy presente en varias poblaciones del país, y que a veces cometen algunos delitos por cuestiones insignificantes. Incluso a veces uno podría decir una tontera, alguien que entra a sacar un balón de gas a una casa, ni siquiera entrando a una casa puede llegar y estar condenado por unos 10 años. De hecho, hay personas condenadas a 10 años por meterse, o 7 años, recuerdo uno que me contaba que se metió un día, iba pasando con los amigos, sacaron un balón de gas y le dieron 7 años. En esa situación no es una cuestión que pudiéramos calificar de maldad en una persona. Tal vez podría decir alguien fue irresponsable, no consideró que es un vecino a quien le estaba sacando el gas, ¿no? En esas situaciones no se piensa en sobre todo si una persona está drogada o bajo la influencia de alguna otra sustancia, como le llaman. Pero es un problema que efectivamente se vive así. Ahora, también hay situaciones donde, podríamos decir, claro, el hecho que realizó es propio de un psicópata, podría decir alguno, cuando ya hablamos de hechos más graves que implican ya afectar la vida de las personas. Pero esos son casos marginales. La gran cantidad de las personas que están en la cárcel no responde a esos perfiles. Eso yo creo que es una cosa que no todo el mundo tiene claro, que uno se puede sorprender cuando cuando entiende eso, porque efectivamente uno piensa o tiende a pensar, la mayoría de las personas piensan que los malos van a la cárcel. ¿Y quiénes son los malos? Los malos son los que matan, no los que afectan la vida y la integridad física de las personas de una manera grave. Ahora, no sé, siempre nos tomamos con esta cuestión moral. Les quiero dar algunas cifras para que nos vayamos haciendo una idea. El total de detenidos en el país es de 129.039 personas. Son las cifras que están en gendarmería.gob.cl. Los hombres son 115.051, mientras las mujeres son 13.988. En el sistema cerrado son 38.952 hombres, mientras son 3.126 mujeres. ¿Acaso estamos frente a un problema que toca más a los hombres? ¿Es un problema de género el problema de la cárcel? Porque recién planteábamos que los pobres van a la cárcel. Fundamentalmente quienes están dentro de la cárcel son los pobres. Y no es tan difícil darse cuenta, porque cuando estamos frente a delitos como los que cometen algunos personeros de gobierno, hemos estado bien cerca de eso en el último tiempo con el caso Cabal, con el caso Penta, no necesariamente están en la cárcel. De hecho, estuvieron unos poquitos días en un centro penitenciario especial y luego se fueron a reclusión domiciliaria, lo que indignó a mucha gente, pero que más allá de la indignación no pasó. Entonces es una cuestión que toca principalmente a los hombres. Luis, ¿tú lo ves desde esa perspectiva? ¿Es un problema de género? O sea, estadísticamente son más hombres que mujeres, pero no sé si necesariamente será un problema de los hombres frente a las mujeres. Uh-huh. Obviamente, como está estructurada la sociedad, donde generalmente, y todavía se da, que los hombres generalmente son los que más salen, y a las mujeres normalmente las educan para que estén en la casa, básicamente se ven expuestos generalmente los hombres, claro, a más situaciones. Por así decirlo, los hombres son más callejeros, pero por una cuestión de educación, generalmente, uh-huh, sí. No, eso, claro, es una cuestión que lo podemos ver todos los días, claro. Pero entonces, si lo enfocamos así, eso es reflejo, en realidad todo lo que se ve en la cárcel es reflejo de la realidad general, por así decirlo, es reflejo de la sociedad, solo que se ve más exacerbado generalmente en la cárcel. Pero no es que haya un problema que los hombres vayan más a la cárcel por ser hombres, sino que justamente por las dinámicas sociales que se ven más enfrentados a estas situaciones. Claramente esto lo podemos explicar debido a que los hombres, debido a toda la socialización en términos de aprender a ser hombre, y de hecho que un poco los vecinos puedan hacer la reflexión en sus hogares de lo que significa cuando le dicen a un niñito varón, mijito, sea hombrecito. Significa que sea choro, que se haga coscachos con los niños, uh-huh, o que se haga respetar, o que pueda asumir mayores conductas de riesgo. Ahora, no por eso va a terminar en la cárcel. Pues estamos, no, hablando eso, de gente que quería hacer una reflexión en lo que dejó venante Luis al principio, de que se va a la cárcel por romper las leyes, pero las leyes están hechas para prohibir cosas que los ricos no harían. Que me acordé de un dicho popular que refleja harto eso, que es que la ley prohíbe tanto al rico como al pobre dormir debajo de un puente. Claro, pero el rico no va a dormir debajo del puente. Sí, no tiene esa necesidad. De hecho, uno de los ejemplos que tú pusiste era el robo de un galón o balón de gas. Nunca he descubierto cómo se dice galón o balón, pero da lo mismo. Balón. Balón, gracias. El balón de gas. El galón es una unidad de medida. Ah, mira, qué letrado el Jano a eso. Toda mi vida ya pensando en eso. Me van a molestar por andar, sí, corrigiendo. Por ñoño. Pero a lo que iba era justamente el ejemplo que había dado del balón de gas. Que el balón de gas forma parte de la propiedad privada de las personas, ¿cierto? Y irrumpe además la propiedad privada de esa familia por sacar el balón de gas. Y la mayoría de los delitos, al parecer, por lo que deslizabas delante, tienen que ver con la violación de la propiedad privada. Y conectándolo con lo que dice el Jano Baeza, justamente los ricos no tienen necesidad de violar la propiedad privada de nadie, ni tampoco necesitar acceder a la propiedad de otra persona, a cosas que son de la propiedad de otras personas, poniendo en un lenguaje bien coloquial, no necesitan cosas que son mías, porque evidentemente tienen todo lo que ya lo se que las necesitan. Robaron de antes y se las transmiten igual, bueno. Igual se la apropian, pero no se las apropiaron de otra forma, no por robo, pues. Te, no, te de una forma tu sueldo ilegal a través de una AFP o de la ISAPRE, se están apropiando de tu propiedad privada, se podría decir, pero de otra forma. Claro, pues el mismo interés bancario ya es una forma de apropiación que, sin embargo, está legalizada. Entonces, efectivamente, los poderosos, los que tienen el poder económico, el capital financiero, interfiere en tu en la esfera de, lo, de las personas, de los demás, apropiándose de una parte de lo suyo. Pero lo hacen legalmente. Entonces, no, obviamente eso no constituye delito. En cambio, otras situaciones de apropiación son las que son castigadas en este caso. Y que son justamente las que se ven expuestas, no ellos, no los ricos, no obviamente no van a criminalizar lo que les permite a ellos existir. Entonces, ¿son los delitos a la propiedad privada las principales razones por las que una persona entra a la cárcel? Sí, la mayor parte de los delitos son atentados contra la propiedad privada, vinculados en su forma de comisión, no sé, a otras lesiones de bienes, como a veces la integridad física de las personas. Por ejemplo, un robo con violencia, o lo que le llaman robo con intimidación. Pero la centralidad ahí es el atentado contra la propiedad privada. Claro. ¿Y cuáles son estos delitos de la que atentan contra la propiedad privada? Los más comunes que generan la situación de cárcel: robo en lugar habitado, los robos con intimidación, robos con violencia. Me gustaría, bueno, también hay esa como... Siempre hay como checklist de leyes ridículas de países que están circulando en internet, y en una de estas listas vi que en Chile por robar una gallina te podían dar una condena bastante larga. No sé si eso ya es efectivo o ya no es cierto. Ah, claro, es que si si esa gallina está en un lugar cerrado, habitado por una familia, si tú entras, es lo mismo que el balón de gas. Si entra y ese balón de gas estaba en ese lugar cerrado, en el como patio. ¿Dentro de la reja? Es un rol lugar habitado destinado a la habitación. Hay alguna discusión que a veces se da en los tribunales, que uno dice que en realidad, pero es una cuestión más técnica y jurídica, pero el hecho es que te ves expuesto a eso. Y perfectamente podrías partir con una pena de 5 años y un día. 5 años y un día por una gallinita. Sí, o sea... Para pensarlo. Bueno, pero yo lo pienso, si calculáis cuántos huevos pone la gallina y cuánto tiempo vive la gallina, quizás vale la pena. Sí, bueno, a lo mejor puede parecer ridículo, pero es lo mismo que el balón de gas, pues, si lo llama a ese claro. Punto, es lo mismo. Y hay varios condenados por entrar a sacar un balón de gas. Bueno, no. Dentro de la gente que murió lamentablemente el día en aquel incendio en 2010 o 2011, no, 2010, en la cárcel de San Miguel, habían algunos que estaban condenados por vender CDs pirata. Sí, es verdad, por delitos que en el fondo igual es un ataque a la propiedad, como a la propiedad intelectual, se podría decir. Bueno, a la propiedad intelectual sí, pero en definitiva quienes usufructan de eso y lucran de esas creaciones artísticas que se ven afectadas por la piratería son las grandes empresas que manejan las editoriales, los sellos discográficos. Claro. Entonces, y ahí llega a ser más absurdo, porque tú decías qué mal provocó esa persona que estaba vendiendo unos CDs pirata, que probablemente las personas que lo compraron no le comprarían efectivamente a una disquera, por el valor que tienen. Claro, podría decirse que está democratizando el acceso. Claro, eso lo podrías ver por una parte, y por otra parte que es la única opción que tiene de trabajo. Como un delito sin víctima. Claro, o sea, tiene víctima, pero si nosotros lo vemos desde la perspectiva de si efectivamente hay alguien que vea tan afectado por eso, son las grandes empresas en definitiva, porque incluso los artistas es poco lo que obtienen de los derechos cuando los manejan estas empresas. Pero claro, se dan situaciones como esa, que delitos que tú puedes decir no tienen tanta gravedad, estaban presos y lamentablemente murieron. No sé si decir lamentablemente, porque justamente estaban ahí en la cárcel. ¿Podría haberse evitado esa situación? Me gustaría preguntarte, Bueno, uno cuando ve el perfil más o menos que tienen las personas que van a la cárcel, uno claramente ve jóvenes que habitan en la periferia de las ciudades, jóvenes que están ya un poco marginados, un poco de la estructura, un poco de empleo de este país. Me gustaría saber, un poco ligándolo con eso, ¿por qué las personas de más escasos recursos, o dice llanamente las personas pobres, poseen penas más largas que personas que pertenecen a los estratos más ricos de la población? ¿Es un tema de acceso a la defensa o es un tema de ensañamiento de los tribunales? Bueno, considerando de que para ser juez en este país hay que ya tener un cierto capital previo de conocimientos y de recursos, finalmente. Sí. Bueno, no necesariamente va vinculado a las personas propiamente tal como individuos, porque como decía, en el fondo todo esto es consecuencia de reproducción de lo que ocurre en la sociedad en general. Y como te decía, lo que ocurre es que las personas pobres se ven generalmente más expuestas a estas situaciones. O sea, nos vemos más expuestos a situaciones de marginalidad, y al verte expuesto a una situación de marginalidad, obviamente te ves enfrentado a la posibilidad de la cárcel. También tiene que ver con la forma en que penetra todo el discurso de este sistema, el discurso del neoliberalismo, el querer tener cosas ya y rápido. Incluso a veces lo pienso que es como la exacerbación de toda esta ideología. Obviamente, como no se tiene el poder económico, una persona que penetraba con este discurso, si quiere tener algo, a veces puede pensar en la forma más rápida también. Y qué más rápido que llegar y sacarlo, que llegar un poco resumiendo, incluso a tu vecino, ni sin pensar que puede ser hasta tu vecino. Vamos a hacer una pausa musical antes de seguir con la conversación. Jano, ¿ah? ¿Puedo antes contarle a los auditores una cosa? A ver. Que tenemos un comunicado o un mensaje desde el Centro de Reclusión Biobío, ¿así se llama, Luis? Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío. ¿Es ya el Manzano? Sí. No, es la concesionada. Es la concesionada, acá está la concesionada y el Manzano. Verdad. Y el Manzano. Está el Manzano 2, ¿no? Eso es lo que le llaman el Manzano. El Manzano 2, el Manzano privado. Sí, el Manzano, claro, privado. Entonces, quiero leerles un extracto de esto para después, a la vuelta, dejarlo enganchado y comentarlo. Dice, ante esto, plantea cierto hecho, nos da a los prisioneros de las cárceles concesionadas vergüenza. Nuestros familiares ganan el sueldo mínimo, siendo que el Estado paga por cada uno de nosotros 790 mil pesos. Esto en la senda del saqueo al Estado por parte de las transnacionales, a cargo de las concesiones de las cárceles de Chile, auspiciado por el sindicato de empresarios, por la SOFOFA, en el fondo. Chupasangre, dice, por el sindicato de los empresarios Chupasangre SOFOFA. Por ahí podríamos partir el segundo, después de esta pausa musical, comentando un poco el tema de la concesión de las cárceles en Chile, del negocio y la concesión de las cárceles en Chile. Ya, pues mira, esta canción se hizo para conmemorar un año de la muerte de los 86, si no me equivoco, en la cárcel de San Miguel. Se llama La Llama de la Impotencia, de Nano Stern. Pasamos a escucharla y a la vuelta seguimos conversando aquí en Cerro a la Izquierda. Abramos todas las rejas para que la libertad camine por la ciudad y la descubra perpleja. Esta es una historia vieja, vieja como este país, una infección de raíz que no se cura de pronto y que no cubre ni el monto de un empresario infeliz. Que allá de propia clave para liberarse por fin. Abramos todas las rejas, salgamos de la prisión para que el tiempo no borre el sueño de libertad. Abramos todas las rejas, salgamos de la prisión para que el tiempo no borre el sueño de libertad. Con 10 minutos seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile a través de nuestras señales online en Concepción, sonando en el FM en el 107.3, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, y en la comuna Estación Central en la región metropolitana a través de los aires de Radio Villa Francia en el 107.9 FM y en www.radiovillafrancia.cl. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que está escuchando la repetición de este programa el día lunes en Radio Villa Francia, en el que comienza a las 22:30 horas. Por lo tanto, ahora deben ser las 11:40, casi la medianoche, calculando más o menos. ¿En el futuro? ¿Cómo? Calculando la hora en el futuro. Claro. A la gente que escucha la repetición acá en Radio Voz de la Mujer en el 107.3 FM acá el día martes, a la gente que está escuchando en internet en este momento en formato podcast en www.profitando.com, y para todos ustedes un gran abrazo. Recuerda que puede participar de este programa comentando con el hashtag en Twitter Cerro a la Izquierda, Gato Cerro a la Izquierda, en nuestro fanpage en Facebook que es Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041-252-2151. Seguimos conversando con Luis, con Gama, con Angel, de un tema bastante interesante y bastante delicado para mucha gente que quizás no está escuchando en este momento. Quedamos en cerrar una idea, ¿verdad, chicos? Algo quedó pendiente que me comentaban sí. En la pausa. Luis necesitaba cerrar una idea anterior. Ah, sí, lo que pasa es que es como volviendo al inicio, ¿no? El tema de la cárcel. No se trata de plantearlo en personas buenas o personas malas, como decía. Tampoco podemos... en realidad no esos son los criterios como para conversar el tema. El tema de la cárcel es mucho más complejo. Tiene que ver, como lo decíamos en otra ocasión recién acá, tiene que ver con la sociedad en general. No es un problema que podamos enfrentar o resolver de manera aislada, como ningún problema. En realidad todo eso requiere un análisis de la sociedad en su conjunto y, como te decía, no es una cuestión de bueno o malo, para que desterrar un poco esa idea de que los malos están y tienen que estar en la cárcel. Claro. Cerrando esa idea, podemos de cierta manera, bueno, la vamos a retomar más adelante con otra parte del comunicado, del mensaje que viene desde dentro de la cárcel, de la vocería de la Confraternidad de Redes y Redes Sociales del centro de reclusión llamado Manzano 2. Pero ahora quedamos de tocar con los auditores y acá en el estudio también un poco el tema del negocio de las cárceles concesionadas. Hay una cifra que a mí me parece un poco escandalosa, que se pague 790 mil pesos por cada uno de los reos que están. Si uno tira calculadoras, no lápiz, y multiplica ese número por la cantidad de reos que hay en Chile, es una cantidad de dinero muy alta que se lleva una cierta cantidad de personas. Desde tu experiencia, Luis, en el trabajo diario en esta cárcel concesionada, ¿qué nos podrías decir sobre este negocio? ¿Cómo se ve el negocio desde dentro? Bueno, desde dentro, de partida hay que tener en cuenta que, como ejemplo, acá es una empresa bastante conocida la que tiene la concesión del Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio Bio, el Manzano 2, que es Sodexo. Muchos lo conocen por el tema de la alimentación y los casinos. Sí. Pero bueno, tiene a cargo la administración de esta cárcel. Y por tener una asociación con la JUNAEB, claro, para las becas de alimentación. Claro. Y no recuerdo quiénes son los dueños, pero debe aparecer por ahí en alguna parte. Creo que es una transnacional francesa, si no mal recuerdo. Pero esta empresa tiene a cargo la alimentación, la salud, la educación y en general el proceso de reinserción social de las personas que están ahí. El resto, más que nada la vigilancia, la atención y cuidado, está a cargo de gendarmería. ¿Qué sucede en estas situaciones? Ocurre, por ejemplo, que en un caso que tuvimos hace poco se presentó un recurso de amparo por un interno, que un preso que fue fracturado por gendarme. Y una de las cosas que había ordenado la corte cuando se resolvió el amparo era que lo llevaran de inmediato al hospital traumatológico, porque fue fracturado en sus dos brazos. Solamente le enyesaron uno, no se le dio la atención al otro, y además esta persona también estaba bien urgida, como se dice, porque no podía estar con sus dos brazos enyesados si no lo iban a tener con atención médica dentro de la cárcel. Se había expuesto también... ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, ¿qué sucedió cuando se le pidió que se le llevara de inmediato al hospital traumatológico? La respuesta fue que el tema salud lo ve la concesionaria, entonces la concesionaria tenía que gestionar la interconsulta y recién ahí el alcaide podía dar la orden para que lo trasladaran. Llega a ese punto, es que la empresa ve esos aspectos en situaciones tan graves como esa. Entonces, y si vemos la calidad de la atención, no se entiende dónde va a parar toda esa plata. O sea, está claro dónde va a parar, pero no se traduce en realidad en una mejora en las condiciones de vida de los mismos presos. Claro. Es bastante, bastante dramático ver el hecho hasta qué punto las empresas pueden... arrogarse la responsabilidad de gestionar prácticamente la vida de seres humanos. Es que están diseñando el sistema así, ¿no? Legalmente se lo están entregando a estas empresas la administración de los establecimientos penitenciarios. Bueno, está en el marco de lo que ocurre en general, porque por lo menos hay varios servicios públicos, podríamos decir, que si bien dependen del Estado, pero son entregados a particulares. Por ejemplo, el tema de las cárceles concesionadas. las mismas defensas, la Defensoría Penal Pública, los defensores públicos propiamente tales, todos nos hacen llamar defensores públicos, son solamente los defensores locales, que por ejemplo por ejemplo la zona de Arauco, había un defensor local y el resto de los defensores son todos licitados, es decir, subcontratados. Se ve lo mismo en las instituciones ligadas a los servicios de menores, y es lo que en general se quiere tratar de aplicar en todo el sistema público. Oye, ¿se puede hacer un análisis igual, como desprender un análisis, digo, en relación a lo que decías, que reciben cuánto, 700 y tantos mil pesos por... 790 mil pesos. Por cada uno de los reos. Claro, por cabeza se podría decir. Sí, por cabeza. Entonces eso es un incentivo súper grande para seguir llenando las cárceles de presos, para seguir metiendo más y más gente adentro, porque eso se traduce en mayores utilidades para las cárceles concesionadas. Y también quizás aprovechar esto para a ver si podríamos hablarlo con el invitado y qué piensa él del discurso que existe, como que en Chile, que se ha instalado en gran medida por los medios de comunicación, prácticamente la gente no va a la cárcel, o que hay una puerta giratoria donde entran y salen, y que por eso se cometen tantos delitos. De cierta manera, si nos puede ayudar un poco a desmitificar el tema de la puerta giratoria. Claro, es el tema de la puerta giratoria, bueno, una mentira de la que también se valen los políticos en general, como también para desviar la atención, obviamente. Un concepto acuñado en Estados Unidos, la puerta giratoria, por Rudolf Giuliani, alcalde de Nueva York. Encima, donde cae un montón de gente presa. Bueno, donde la realidad es un poquito menos mal, peor que en Chile, o andan por ahí, yo diría. Jano, en este sentido tengo una pequeña diferencia contigo. Creo que el término de puerta giratoria fue acuñado en Estados Unidos, pero para describir el paso de las autoridades reguladoras desde el Estado hacia las empresas que eran reguladas por ellos. Bueno, puede ser que se haya inventado en otra forma, pero como empezó a usarse como se está usando ahora, fue por Rudolf Giuliani. Ya, pero no era ese el debate. Punto, sí. No nos desviemos. Me gustaría un poco partir... Pero es que deja que responda la pregunta. Bueno, el tema de la puerta giratoria no es tan así. Sí, de hecho, no tengo los números exactos, pero Chile es uno de los países, por lo menos en Latinoamérica, que tiene una mayor cantidad de personas presas. Cada vez que existe algún delito, como robo en lugar habitado, robo con intimidación, normalmente los imputados quedan en detención preventiva, y el problema que se produce muchas veces no tiene que ver con una flexibilidad del sistema, tiene que ver con que justamente no hay elementos para condenar a una persona. No se puede condenar, por lo menos incluso dentro de los límites de la legalidad, a una persona si no se tiene la certeza de que efectivamente ha sido. De lo contrario, entraríamos en el campo de la sospecha. En el campo de la sospecha, entramos todos. Sí, pues, fácilmente podríamos en Chile todo. opera supuestamente, o al menos en el papel, el concepto de presunción de inocencia. Claro. Que es que mientras no se demuestre, pero irrefutablemente, que tú eres culpable, se te tiene que considerar inocente. Claro. Que es como funciona en el papel, pero en realidad por los medios de comunicación, y siempre se habla de sospechoso o imputado, no, ni siquiera imputado, a veces simplemente ser sospechoso como sinónimo de culpable, y como después salen libres porque no se pudo comprobar su culpabilidad, se crea el discurso como que entran y salen, que hay una puerta giratoria, que no existe justicia y todo eso. Claro. La presunción de inocencia funcionó para lo y se pide siempre cuando se habla del caso Penta, del Choclo de Élano, de Carlos Eugenio Lavín, pero, a ver, perdón, voy a contestar. Bueno, en este aspecto me gustaría un poco preguntarte con respecto a, o más que nada comentar, que Chile es uno de los países más seguros de la región latinoamericana, o sea, seguro en términos de la escasez de los bajos índices de delitos en contra de la vida, o más que nada el tema de los homicidios por cada 100.000 habitantes. Creo que uno de los índices más bajos que hay en América Latina. De hecho, hace un tiempo yo leía un reportaje del periódico El País, de España, en donde señalaba que Chile era precisamente uno de los países más líderes en la región en términos de la seguridad que vivía la población, en términos del índice de homicidios por cada 100.000 habitantes, una situación más o menos comparable a la de Islandia en el primer mundo. Yo les quería retomar lo anterior y de nuevo dar una cifra para que la gente, a veces le gusta, está muy acostumbrada a las cifras porque los medios de comunicación masivos les llevan a esta cuestión de todo tener, pero, que tener una cifra. Pero a veces son importantes, sí, para aclarar, sí, ciertos puntos, ¿no? Sí, pues acá una cifra de por cada 100.000 personas en nuestro país habían 266 presos el 2013, lo que nos dejaba en el segundo lugar. En el segundo lugar de país con mayor cantidad de presos es la OCDE, en la OECD, que ahora está todo de moda con la OECD. Entonces, solamente nos ganaba Estados Unidos. Estados Unidos tiene 710 presos por cada 100.000 habitantes, luego le sigue Chile, y así para abajo una larga lista es todo en Israel, pero en Sudamérica tiene la mayor tasa carcelaria. Y entonces esto refutaría un poco el concepto acuñado y asumido de la puerta giratoria. Y es que mira, perdón que meta la cuchara, que en muchos sentidos el modelo chileno está bastante inspirado en el estadounidense. Se pueden hacer bastante homologaciones, por ejemplo, eso de que puedan existir cárceles para niños, que desde el 2006 existen en Chile, que son para los mayores de 14 años, que son... son llamados centros de detención de menores, hogares del Sename, para no sé, tienen otros nombres, pues no se van a llamar cárceles, pero que en el fondo funcionan como tal, que es lo mismo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos hay menores de edad condenados a cadena perpetua y hay casos donde han sido condenados a muerte menores de edad. Y el tema del negocio de las concesiones de las cárceles, pues también copiado desde allá. Sí, pues en muchos sentidos siempre estamos copiando el modelo gringo. Luis, volviendo un poco a ti, a las preguntas que teníamos o a las dudas o para tocar algunas de estos temas. En el último tiempo, hablando en el mismo sentido, algunas de las medidas que se han tomado, que se han impulsado desde los medios de comunicación para terminar con esta puerta giratoria y para poder generar un poco más de sensación de seguridad en los ciudadanos, supuestamente, son estas detenciones ciudadanas. ¿Cómo ves tú el tema de las detenciones ciudadanas? ¿Hasta qué punto son detenciones ciudadanas? ¿Y cómo esa práctica puede influir en esta misma realidad que estamos analizando? Bueno, el tema de las detenciones ciudadanas igual es también complejo. Porque de alguna manera es una reacción inmediata. Obviamente a nadie le gusta que va caminando por cualquier lugar y se te aparezca alguien y te asalte. Claro. Si tampoco estamos diciendo que eso sea bueno, lo reitero, no se trata de un tema de maldad o bondad. Esta discusión y reaccionar ante eso es lo lógico, y que la gente también se ayude también es lógico y bueno. Alguien podría decir, hasta incluso, que podría haber hasta un germen de justicia popular. Pero el problema es que se pasa a otro extremo. Uh-huh. Y se llega incluso hasta la tortura. Entonces nos vamos de una situación de aparente justicia, uh-huh, a una situación ya casi brutal, bestial, donde lo que buscáis en el fondo es denigrar al otro y destruirlo. Bueno, pero eso también se lleva dentro de la cárcel, la tortura y el maltrato también, como tú decías delante, y estoy muy de acuerdo con eso, la cárcel reproduce de forma grotesca, exacerbada los comportamientos que se dan en la sociedad, ¿cierto? Entonces, esta tortura, esta forma de detención ciudadana, luego también se reproduce en la cárcel. También me imagino que, bueno, por tu trabajo, el día a día también tiene que ver mucho con el maltrato y la tortura, porque también tenemos un funcionario dentro de estas cárceles concesionadas, que es el gendarme, porque el gendarme en el fondo está siendo financiado por el Estado de Chile, no necesariamente por la empresa Sodexo que está detrás y que decía bien Gama, de una transnacional francesa. Entonces, ¿cómo se configura este juego de cárcel concesionada por Sodexo, gendarmes metidos ahí mismo y también la tortura y el maltrato que se da dentro de esta realidad? Bueno, el tema de la tortura o del maltrato, como lo quieren llamar, no podría darte tampoco cifras porque evidentemente no, tampoco claro. Se denuncia todo. Hay mucho temor también, solamente algunos son los que comienzan a denunciar y normalmente el que denuncia se ve expuesto a una serie de situaciones. Lo que cuidan mucho las personas es el tema de la conducta y a veces por no perder su conducta buena, por no perjudicar sus derechos a visita, evitan hacer a veces denuncias para no verse después afectado por alguna represalia por parte de los mismos funcionarios. Tampoco puedo decir que un tema generalizado, pero se da harto. Se da harto y obviamente también depende de las mismas concepciones, la forma en que piensan las personas, además como reproduciendo lo mismo que se da afuera, si no es más que eso. El encierro obviamente exacerba estas situaciones, así como hay gente abusadora afuera, también la hay adentro, porque tampoco podemos decir que tampoco lleguemos a esa idea de que es un estado de total felicidad estar afuera de la cárcel. Hay situaciones de abuso, la hay, entre nosotros, entre nuestros vecinos, entre nuestros amigos, también se dan situaciones de abuso en nuestras familias también. O que no estar en la cárcel signifique ser libre. Claro, claro. Pues eso. Y lo que ocurre ahí en definitiva es una reproducción de eso. Y por eso insisto, la cuestión, si no hay una transformación de la sociedad en general, va a ser difícil erradicar muchas prácticas y muchas situaciones de la cárcel, así como de la escuela y así como una serie de instituciones. Oye, nos llamó un auditor. ¿Ya? Francisco de Los Lirios. Uh-huh. Y que llamó porque le quedó dando vuelta el dato de la plata por preso. Ya. Y me preguntó si eso se refería solamente a las cárceles concesionadas o a las cárceles en general. Mira, acá ese dato nosotros lo obtuvimos del comunicado que me imagino que vamos a poder publicar también en el Facebook de Cerro Izquierda, también en profitando.com. Y dice específicamente que es de las cárceles concesionadas esta cifra. Que supuestamente también, por lo que entiendo, inicialmente el discurso para hacer la concesión de las cárceles fue que se iba a invertir mayor cantidad de dinero por preso, y lo que llevaría a la mejora de las condiciones de reclusión en sistema cerrado a la larga. Sí, porque él me contaba que tenía un amigo ahí. ¿Sí? Y que decía que la cárcel era bonita, era súper nueva y todo eso, pero que estaba todo el mundo hacinado, que no había espacio para meter a nadie más ya. Y que habían como, y que también el caso de los gendarmes, me comentaba que prácticamente hay un gendarme por 20 reos y que también están medios colapsados. Sí, bueno, la cárcel efectivamente, si tú la miras en infraestructura, es buena, es bonita. Bueno, en todo caso, no sé si bonita, que se ve algo bien hecho. Si lo comparáis con el Manzano... Quizás bonita comparado con el Manzano. Claro, claro, uno de repente dice bonito porque está bien construido eso. Bueno, en realidad... Que los colores son más claros. Claro, pero igual está, cuando entra a las visitas, te tienes que meter por un subterráneo. Tal vez tiene mayores condiciones de seguridad... pero no necesariamente eso se traduce en una mejor condición de vida para los presos. De hecho, de los dos cárceles, del Manzano y del Biobío, donde hay la mayor cantidad de solicitudes de traslado es de Biobío, no del Manzano. A pesar de que las condiciones de vida en el Manzano, producto de la infraestructura, no son muy buenas, pero hay más gente que se quiere escapar de Biobío que del Manzano. Eso iría en contradicción a lo que supuestamente debía ser. Claro. Ahora, porque esta cuestión, para todos los que no saben del tema, si nos puede explicar, tienen como si yo mato a alguien no puedo ir a pagar mi culpa a Mulchen, a la cárcel de Mulchen o a la cárcel de Los Ángeles, depende de la del delito, ¿cierto? Claro, depende de la... es que hace una clasificación de compromiso delictual, ahí sacan un perfil de todas las personas que son condenadas y en función de eso los van distribuyendo. Se supone, y eso quería retomar, que mencioné el tema de la seguridad de la... Uh-huh. De las cárceles concesionadas, eso es lo que en lo que mayormente se especializa en el tema de la seguridad. De hecho, se consideran como cárceles de alta seguridad y a las personas que consideran como de alto compromiso delictual las envían allá. Pero yo no sé qué tan actualizados están esos criterios. De hecho, conversaba con una compañera de trabajo que lleva más tiempo en este tema, me decía que los criterios con los cuales se hace la clasificación están obsoletos, no, además no están respaldados científicamente. Entonces no, es bien dudosa esa clasificación, pero el punto es eso, se definen como el preso de alto compromiso delictual y la mayor parte de ellos se va a estas cárceles concesionadas y ahí se produce otro problema, que es el desarraigo. Normalmente te sacan de una cárcel por motivos de seguridad penitenciaria y te llevan algunas de estas. Aquí tú puedes estar, de hecho hay gente que es de Santiago, Valparaíso, de Copiapó, en la cárcel de el Manzano 2, como le llaman, y ahí también entra un problema a considerarse, que justifica que si habiendo cárceles de alta seguridad en el norte del país, en la zona centro del país, los lleven en definitiva a la cárcel Biobío, al centro de cumplimiento penitenciario Biobío, estando lejos de su familia. Al final es un castigo no solamente a la persona que está presa, sino que a su familia en general. Una cuestión que, por lo menos según normas internacionales, la pena no puede exceder de los efectos de la pena del mismo preso y tampoco puede afectar más allá de su libertad. En este caso se veía afectada a la familia. Se ve afectada a la familia en términos tanto emocionales como económicos, porque hay gente que a veces hace el esfuerzo por ver a sus familiares, y también implica un gran... O sea, traduciéndolo al lenguaje más sencillo, si yo cometo un delito, el que tiene que pagar por haber cometido el delito soy yo, ¿cierto? Claro. Y ahora que mi familia, que mi madre no me puede ir a ver, ya está... Ya el está peso está, el peso, esta culpa, este pagar, le está afectando al resto de mi familia. Entonces solamente debe afectar al que comete el delito. Eso es lo que comprendí de lo que, sí, de lo que planteaba, ¿cierto? Pero la práctica no está siendo así. No está, claro, siendo porque, así. Bueno, y tocabas un tema que es todo un tema gigantesco y que de cierta manera lo hemos tocado antes cuando hablamos de los presos políticos mapuche, cuando hablamos del desarraigo. Muchas veces hemos visto que dentro de las demandas de las huelgas de hambre está el ser trasladado a centros de reclusión abierta o al centros de trabajo, como el que está acá en Punta de Parra, entiendo, claro, donde se puede... Que sea un poco más cercano a la realidad que ellos viven, pero esto es para todos igual. O sea, si alguien de Iquique o La Serena está preso en Concepción, evidentemente el desarraigo va a ser muy potente, la familia no lo va a poder visitar, las consecuencias emocionales tanto en el preso como en su familia son mucho más altas que si estuviera cerca de su familia. Y también un desarraigo territorial. El clima y todo eso también afecta a las personas y sus estados de ánimo, por lo tanto, la forma que supuestamente es privar de libertad se extiende mucho más allá que son tan solo privar de libertad, también te privan de los afectos, te privan también de tus condiciones de vida habituales. Y nuevamente, ¿quién se ven afectados ahí? Los pobres. Claro, los pobres. Sí, esto sí. Eso sí que yo creo que hay que dejarlo bastante claro, que quienes están afectados por eso, los pobres, porque si fueran personas con dinero, ricos, de las clases altas del país, los que están presos y los recluyen a 200 kilómetros de su familia, no habría mayor problema para que se trasladaran a ser visitados. Pero cuando una persona gana el sueldo mínimo, pagar un pasaje desde Santiago a Concepción, ya esto un... Ya pagar el pasaje de la micro es un sufrimiento para, sí, las personas que ganan el sueldo mínimo en este país. ¿Qué más será pagar un pasaje de bus? Sí. Oye, vamos a hacer una nueva pausa musical. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa y a la vuelta seguimos conversando. ¿Cuál, ¿vale?, tema de Mercedes Sosa, Jano? Como la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, por

decide alumbrar tus ojos de cuarto menguante, tus ojos de cuarto menguante. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este ya último bloque del día de hoy, del programa del día de hoy. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que ha escrito a través del hashtag en Twitter, como Gabriel, que escribió hace poco, que dice: hola chicos, recién llegando. Saludar, bueno, a todos los que nos están escuchando. Recordar que puede llamar por teléfono al 041-222-2151. Puede escribir, dejar algún comentario, una pregunta, pedir un tema o una opinión que esté en contra de lo que hemos dicho, o a favor, obviamente, a través del hashtag en Twitter Cerro a la Izquierda. Recuerda que también puede poner un like o un me gusta, no sé cómo le llamarán usted, cada uno le dice de forma distinta, en Facebook, en el fanpage Cerro a la Izquierda. Seguimos conversando entonces con Luis, con Angel, con Gama. Bueno, a propósito de lo que estamos conversando, hay un tema que es bastante importante dentro de la vida de los reos, de la gente que está privada de libertad, que un actor que es prácticamente con el que tienen que convivir todos los días, aparte de los compañeros que están presos juntos con ellos, que son los funcionarios de gendarmería. No sé qué puedes decir tú al respecto de la relación de gendarmería o del funcionamiento de gendarmería en las cárceles. En relación con el funcionamiento de gendarmería, bueno, evidentemente, como dices tú, el tema de la cárcel no son los presos, sino que también los gendarmes que trabajan ahí. Claro, por decirlo más, lo menos, una relación tensa, evidentemente, porque son los guardias. Pero no siempre se dan buenos términos esa relación. Sí, hay gendarmes que son muy preocupados por la situación de los presos, pero también hay, como te decía, hay situaciones de abuso. Así como hay gendarmes preocupados por la situación de los presos, hay gendarmes que son abusadores también con los presos. El problema es que se encubren estas situaciones. Cuando tú tratas de denunciar un hecho de violencia contra algún preso, no son muy buenas las respuestas que obtienes de dentro de gendarmería. Que las cámaras, los registros de las imágenes no existen, te dicen que probablemente se autoinfirieron la herida. Que están mintiendo. Entonces no podríamos decir que es una actitud muy colaborativa de parte de gendarmería a esclarecer estas situaciones de abuso. Como digo, tal vez no están todos involucrados directamente, pero sí hay una situación de encubrimiento bastante fuerte, incluso de parte de las asociaciones de funcionarios. El otro día aparecía en las noticias que hubo un encuentro, una especie de charla sobre derechos humanos que había impartido el Seremi de Justicia, donde, bueno, nosotros no nos invitaron, los defensores penitenciarios. Estaba así el Seremi de Justicia, estaba el Instituto de Derechos Humanos y obviamente los gendarmes. Y el representante de los funcionarios dijo, se manifestó muy contento de que esta actividad de formación se estaba dando, que ellos la esperaban hace mucho tiempo, pero a la vez dijo que estaba seguro de que se iba a demostrar la inocencia de los funcionarios denunciados, porque se han denunciado bastantes situaciones en el último tiempo, sobre todo, volviendo al tema, en la cárcel concesionada, donde se dio esa situación que te decía de una persona fracturada, y es bien difícil que una persona se fracture solo los dos brazos luego de haber sido castigado. Coinciden toda esta situación en contexto de sanciones disciplinarias. No veo por dónde puede estar la situación de inocencia de los gendarmes que abiertamente fracturaron a esta persona. No hay ninguna otro interno involucrado. De hecho, si tú revisáis la historia de lo que ocurrió en esa fecha, estuvo permanentemente expuesto a la intervención de los gendarmes. Entonces se dan estas situaciones de abuso, como te decía, y lo más lamentable es que también se encubre bastante esos hechos. Como te decía, la misma asociación de funcionarios está encubriendo, tal vez en vez de estar preocupándose directamente por sus condiciones laborales, por sus reivindicaciones propias de una organización de ese tipo, se están preocupando de encubrir muchas veces estas situaciones de abuso. Aportando un poco a lo que hacía mención Luis, esta actividad de gendarmería se enmarcó justamente en que este año se formó la Oficina de Derechos Humanos a cargo de Verónica Hernández, que fue una de las expositoras de este mismo seminario. Eso quiere decir que como planteaban en esa misma ceremonia, existe una intención de gendarmería de ponerse al tanto, quizás la misma línea del respeto a los derechos humanos. Pero, por supuesto, las mismas declaraciones se desdicen o se contradicen planteando que con eso se va a probar la inocencia de los gendarmes. ¿Cómo pueden plantear que van a probar la inocencia de alguien de antemano? O sea, estamos diciendo que todas las denuncias son falsas y no han sido pocas denuncias. Y no tan solo en la octava región, también podemos con los auditores de Santiago ponernos, bueno, todos recordamos a los 81 reos de San Miguel, no sé sí. Si todos, pero podemos recordarlos fácilmente en nuestra memoria cuando hablamos de las 81 razones para luchar, que es esta organización, cuando tenemos esos 81 reos muertos. Ahora, si fueron o no culpables los gendarmes, eso puede ser un poco discutible, pero sí el sistema sí. Carcelario. Eso es prácticamente definitivo. Claro, sí, efectivamente el sistema carcelario se dan estas situaciones de abuso. De partida a esa reunión, nosotros que era a mí y a mis colegas que trabajamos como defensores penitenciarios, no nos invitaron. Claro. No hemos tenido reuniones con la persona encargada de derechos humanos, no la conocemos. Entonces, no sé hasta qué punto es tan seria esa iniciativa de parte de la institución de Gendarmería de Chile. Claro. Por lo visto no está muy preocupada salvo en el discurso. Eso es lo que aparente. Nosotros, si te me preguntáis una postura como la institucional, debería ser esperar que funcionara. Pero no te voy a dar esa postura tampoco, pero eso es lo lógico, que tú esperar que funcionara, y cualquier persona esperaría claro. Lo mismo. Pero en lo hecho no está funcionando, porque si están haciendo charlas, hasta en la, creo que en la cámara se veía una persona como con cara de dormido escuchando la sí. La intervención de, no sé si era el Seremi o del Instituto de Derecho Humano, no me acuerdo quién está exponiendo en ese momento, creo que el Seremi, sí, el Seremi está exponiendo. ¿Y qué efectividad tienen esas medidas? Son medidas que parches que las instituciones, el Estado en general, usa para simplemente cumplir con lo mínimo, porque firmaron tratados sobre derechos humanos, entonces crean instituciones destinadas a eso, pero la efectividad de tales medidas, por lo menos en este caso de la Oficina de Derechos Humanos, la desconozco. No conozco, como te digo, a la persona. No. También hay un problema de Gendarmería de Chile en su conjunto. No podemos decir también, como ocurre muchas veces en los casos en que se ven carabineros involucrados en algunos hechos, y aparentemente pareciera eso, sí, pero tampoco podemos cortar por lo más fino, por lo más delgado, porque es fácil. Pero así como hay funcionarios, cabos que se han visto involucrados en situaciones de abuso, también han habido oficiales involucrados en situaciones de abuso, una cuestión generalizada y que muchas veces es permitida por los mismos oficiales. De hecho, recientemente en la noticia apareció que se había presentado un recurso de amparo por unos presos del Manzano, el común, y donde los involucrados no son funcionarios, no son caos, son oficiales, de manera que la oficialidad no se puede limpiar las manos como lo hace normalmente Carabineros, donde ocurre lo mismo. La oficialidad se limpia la mano y desconoce que es una política muchas veces, quizás no oficial institucionalmente, porque obviamente no lo puede ser, por discursivamente no puede ser, porque supone que el Estado de Chile tiene que cumplir con estándares de derechos humanos, pero que en la práctica se da, y estas prácticas de abuso se dan desde los oficiales hacia todos los funcionarios. De hecho, en el último tiempo fueron unos oficiales los que cometieron abusos sobre algunos presos. Cuando uno busca alguna información sobre este punto, sobre la relación gendarme-preso, o ¿cómo se llaman? Recluso, dice, interno, uno puede encontrar, por ejemplo, en el 2014, varias denuncias de la población penitenciaria de Castro por los altos grados de abusos físicos y psicológicos, donde también denunciaban que se les estaba presionando para inculparse mutuamente y plantear que había sido un incidente entre reos. De ese tipo de información uno puede encontrar muchas en la red. Y no solamente digamos que cuestiones menores, sino también en algunos casos cuestiones que involucran la pérdida de vida de algunos de los internos. Y si estamos hablando, como tú planteas, de los derechos humanos, deberían ser llamados todos los actores a participar, pero hoy día no estamos con la Defensoría Penitenciaria sentada, sino que con el abogado Luis Arteaga, que trabaja en ese lugar. ¿Y tú crees que la institucionalidad en este momento, que se cruza, digamos, que Gendarmería, el Instituto de Derechos Humanos, la Defensoría Penitenciaria, pueden llegar a solucionar un problema tan álgido como el que estamos tocando ahora? No, lo veo difícil, porque se habla de colaboración. De hecho, Gendarmería muchas veces resalta la colaboración que tiene con incluso con la Defensoría, pero por lo que se da en la práctica no es así, porque si, por ejemplo, yo pido que me entreguen las copias de las cámaras de seguridad del día donde ocurren ciertos hechos, la respuesta es que no están, que por motivos de capacidad de disco esas imágenes no existen. Y en realidad, si efectivamente ocurrió un hecho más o menos complicado, ellos tienen que guardarla. En cambio, claro, cuando quieren acusar a un interno, esas cámaras existen. Entonces, la colaboración de las instituciones no es más formal que real. Obviamente me van a decir que colaboran porque... Sí. Coopera esta descoordinación y todo esto que tú planteas o también denuncias de cierta manera, coopera en que los reos sean los afectados. Más personas dentro de la cárcel, claro, menos beneficios para ellos, y se cruza todo esto y terminan siendo ellos los más afectados por toda esta descoordinación, de cierta manera, esta intencionalidad un poco solapada, porque las instituciones no funcionan, a diferencia como plantean los gobernantes del país, que en Chile las instituciones funcionan. Claro, internamente también en el sistema de la Defensoría son dos cárceles, creo que en Biobío son 800 presos, la cantidad similar debe existir en el Manzano, y somos tres personas que trabajamos para atender los requerimientos de todas esas personas. Evidentemente no hay una intención de mejorar las condiciones, claro, porque si existiera una evidente preocupación, se contratarían más defensores, porque habría una efectiva colaboración, no habría el flujo de información entre una institución y otra. Es bastante lento. Porque hay que retomar, yo creo, el punto que planteábamos delante, que el delito que comete tiene una pena, y esa pena es cumplir una cierta cantidad de tiempo en recluido. La pena no es, además, privarlo de los beneficios que le corresponden legalmente, sino que, porque a veces uno escucha en la calle o en las noticias cuando la gente dice, ¿pero qué, va a estar 5 años preso y va a salir a la cárcel? Bueno, eso es lo que corresponde según esta normativa vigente. Ahora, no tiene que suceder esta descoordinación de las instituciones para que el preso, además, reciba tortura, además, le niegue los beneficios que le corresponden legalmente. Y en ese mismo sentido, de los beneficios, de cierta manera, o de lo que se plantea desde esta lógica carcelaria, se habla de la rehabilitación permanentemente. O sea, el resultado del cumplimiento de esta pena es la reinserción social. Claro. Es un proceso donde se rehabilita el reo de esta característica delictual, de su pasado delictual, y también hablan de familias delictuales. Entonces se está llegando al el fin de todo este proceso, sería que se insertara en la sociedad de una manera diferente. En este sentido, y qué bueno que tocaste el tema, Ángel, ya que me encontraba preparando unos cafecitos para el equipo. Gracias. Me gustaría un poco retomar lo que fue un concepto que fue acuñado por Joaquín Lavín durante su última aventura presidencial. Bueno, todos sabemos que este personaje nunca lo logró. Está demasiado encima del micrófono esta vez. Ahora estoy demasiado encima del micrófono. Pues, Jano, nunca está feliz con la distancia del micrófono. No es que yo esté feliz, ¿no? Me alejo un poco entonces, Jano. Bueno, este personaje que dentro de tantas mentiras que dice, en algún momento dijo una gran verdad, que finalmente las cárceles se terminan transformando en las escuelas del delito. Aunque más que verdad, me gustaría verlo desde el punto de vista de cómo finalmente las condenas, al ser tan largas, terminan abortando lo que es el proceso de rehabilitación, porque mientras más tiempo pasa recluida una persona, mucho más es difícil su rehabilitación, porque se encuentra, a la vez que privado de libertad, se encuentra privado de una serie de afectos, de actividades que podría realizar. Y bueno, todos sabemos que cuando la rehabilitación se puede realizar de mucha mejor forma estando libre, trabajando, haciendo otras cosas. No sé qué opinas tú en este caso. ¿O cómo ves tú la rehabilitación? ¿Es tal? Claro, de partida se supone que la reinserción social o la rehabilitación, como le llaman algunos, es un derecho que tienen las personas que están presas. Sin embargo, en la práctica se les trata como un beneficio prácticamente, casi como un privilegio. Y bastante limitado también, si lo que le llaman reinserción es poder acceder a actividades laborales dentro de la cárcel, sí, que son muy reducidas, a poder ir a la escuela. Imagínense, para ir a la escuela tiene que tener, es casi un beneficio. No es que tú automáticamente entres y te dicen, tú no terminaste la escuela, va a terminarla. No, si tienes problemas, algún problema de conducta, que a veces incluso son por pelear por tu propia seguridad, porque muchas veces son riñas, a nadie le pueden pedir que se deje pegar. No, claro. Es absurdo. No obstante, a nadie, aunque sea de un gendarme o de otro preso, no obstante, lo sancionan por riña. Y si yo digo, oiga, pero si me están pegando, no, da lo mismo, es riña. Bueno, falta grave o falta cualquier falta que te podría afectar en ese caso, puede ser más. Incluso te pueden acusar por resistencia activa, porque después llegan los gendarmes y tú seguís ahí tratando de defenderte de esa situación, y te vas con una falta por riña, por resistencia activa, y quizás otras cosas que por cuando se molestan los gendarmes igual te inventan cosas. Uh-huh. Y después te terminan sacando de la escuela porque estás bajando bajaste tu conducta, y luego al calificarte la conducta te mantienen en mala conducta porque ya no estás yendo a la escuela. Absurdo. O sea, la cuestión es que es un beneficio. La conducta y no voy a obtener nunca los llamados beneficios. Claro. Entonces, de partida ya está mal enfocada la situación. En segundo término, lo que le llaman reinserción social, al parecer, es enseñarte a ser obediente. En eso se traduce. Tú eres obediente, no generas problemas. Aun cuando el gendarme te diga lo que quiera, tú guardas silencio, no te resistas. Mantén tu buena conducta, anda calladito. Tendrás buena conducta, vas a acceder a un trabajo, a una escuela. Y en esa medida se va a dar tu proceso de reinserción social. O sea, vas a salir adiestrado a la sociedad. Eso, el llamado proceso de reinserción social. No, y ahí podemos hacer el paralelo, que la vuelta fue larga, pero antes ya lo habíamos mencionado, de cómo esta cuestión del adoctrinamiento para ser obediente, que te digan agáchate y te agachás, y si te pegan no decís nada, también sea dentro de las escuelas. Dentro de las escuelas, dentro de los hospitales, dentro de los psiquiátricos, lo que se busca es que el paciente, en algunos casos, el reo en todos los casos, porque los niños muchas veces son reos en la escuela, terminan siendo adoctrinados para que obedezcan. Y todo el que obedece es premiado porque tiene buena conducta. Entonces esta forma de educarse reproduce en distintos lugares. Ahora, dentro de la cárcel, pero suponemos... Perdón, es que todo el sistema está diseñado para formar trabajadores obedientes. Sí. Eso. Todo... todo ámbito de la realidad del mundo en este momento está diseñado para eso. Y la cárcel es uno más. Justamente, para allá iba. Iba justamente claro. Para plantear que el sistema en sí, que no podemos tratar de forma aislada el tema de la cárcel, que es tan difícil de plantear, son tantas las aristas que hay que tocar, porque responde a la lógica en la que está todo el sistema y toda la sociedad en este momento, de acuerdo a lo neoliberalizado que puede llegar a estar, a la forma de entender el ser humano en el fondo, aunque suene un poco... Bueno, por lo menos no estoy diciendo cambiar el mundo, pero cómo se entiende el ser humano en este momento. Entonces se complejiza tanto al tratar el tema porque no lo podemos tratar de una forma aislada. Por eso hay que resaltar tantas veces que las cárceles están hechas para los pobres. Porque las cárceles están hechas para los pobres, los colegios malos están hechos para los pobres, también están hechos para los pobres los puestos de trabajo precarios. Entonces, al final, los hospitales públicos están hechos para los pobres. En algún momento vamos a tocar el tema de la salud pública acá, y también está hecha para los pobres. Entonces, al final, es justamente la misma lógica en todos lados, porque no es un tema aislado, aunque a las personas les duela mucho, muchas veces, que le roban el galón de el gas de su casa y quieran que, por un segundo, quieran que la otra persona se pudra en la cárcel. Hay que pensarlo dos veces, tomar un respiro, y a lo mejor se gana una retá. O un teléfono, si te roban el teléfono. Claro. Yo he escuchado a varias gente que le han robado el teléfono y dice, oh, ojalá que lo atrapen y se pudra en la cárcel. Sí, y gente bueno, que uno pensaría ¿cuánto cuesta que, el teléfono? Sí, gente que uno pensaría que no va a tener ese tipo de reacciones, luego cuando se ve enfrentado al mal, al entre comillas, delincuente, a este ser humano, así casi que un ser humano oscuro que te ve enfrentado... por todos los medios de comunicación y cómo lo tratan, en ese momento es un ser humano que tú deseas que se seque en la cárcel. Ahora, ¿en qué se traduce eso? Se traduce justamente en que tú quieres que se seque en la cárcel el delincuente, pero también quieres que el trabajo precario del obrero se siga reproduciendo. Y a la hora del almuerzo, estábamos comiendo y nos dimos cuenta que en la tele estaban hablando de los vendedores ambulantes de Concepción. Ajá, bien. Sí, estaba comiendo con el invitado, estaba almorzando con el invitado. Entonces, planteamos, decíamos, juntos. Pero ¿cómo? O sea, yo dije, hay que hacer un lazo en el programa sobre eso, pero Luis decía, es muy difícil sin plantear que todos los vendedores ambulantes son delincuentes, porque lo que plantean en la noticia era lo siguiente, que muchos de los vendedores ambulantes del centro de Concepción tienen antecedentes. Lo dijo el alcalde de Concepción. Lo dijo el alcalde de Concepción. Sí. Que tiene antecedentes los vendedores ambulantes, así que por eso hay que sacarlos, porque son peligrosos. Claro, lo que da a entender era que en definitiva el comercio ambulante es apto para reproducir la delincuencia, porque las personas que son trabajadores ambulantes tienen antecedentes penales. Esa era la idea del alcalde. ¿Y este alcalde dónde piensa que trabaje la gente? Sí. No, y sí. Pero aparte de eso, el hecho de tener antecedentes solo indica que corrompió la ley en algún momento, ¿no? Sí, no quiero decir que sea un potencial asesino. Y tampoco que todos los vendedores ambulantes tienen antecedentes. Y además... Es que aún así, teniendo antecedentes, tampoco es una tragedia. Por eso le decía que era complejo el tema, porque podía entrar en esa discusión. Decir, no, es que si el problema es así, pues, no solamente es criticable lo que dice en cuanto a que los vendedores ambulantes tienen antecedentes. Uno, porque no todos tienen antecedentes, y segundo, porque aunque los tuvieran, no implica necesariamente que estén utilizando ese espacio para cometer delitos, como dicen ellos. No, y además, es la única, muchas veces, sí, la única opción de trabajo real y concreto que tiene una persona que con antecedentes penales no lo recibe en otro lugar. Para allá iba yo, porque cuando a mí he tenido que dar distintas entrevistas laborales, y yo creo que a todo el mundo le ha pasado, te piden certificado de antecedentes. O sea, si tuviste alguna falta en algún momento, cometiste algún delito en algún momento, está ahí, pero fuera del mundo laboral. O sea, no eres un obrero lo suficientemente obediente. Ya tenías una yayita donde no obedeciste, porque algo no obedeciste, así que ya no eres una buena persona para ser contratada en ningún tipo de trabajo. Entonces, en sus mismos términos, tampoco la reinserción social es efectiva. Sí, ni siquiera en sus términos, porque aun cuando pretenden generar obreros obedientes, el punto es que por su antecedente no reciben esos obreros supuestamente rehabilitados. Sí, justamente. Yo quería ya que hemos redondeado un poco el tema de la reinserción social y de la rehabilitación de cierta manera y ver también cómo no funciona, quería preguntarte, porque tú dijiste que Sodexo estaba a cargo de la... la empresa concesionaria. Ellos administran estos programas, sí, en el fondo. Sí, a eso se refiere, sí. Porque me llama mucho la atención que la empresa concesionaria, que trata de ganar dinero con esto, porque está lucrando con esto, además trate de reinsertarlo socialmente, si va a tratar de ahorrar el máximo para poder quedarse con el máximo de dinero. O sea, no creo que haga el máximo esfuerzo para poder reinsertar a los reos. Quiero recordarles que va a estar disponible el comunicado que hemos... Bueno, ya está disponible un comunicado de la vocería del Manzano 2 en profitando.com y también en Cerro a la Izquierda. Pero les quiero recordar que hoy día tenemos otro en nuestras manos y que también van a poder verlo en... y que trata distintos temas. Los llamo a leerlos, que seguramente en un próximo programa podríamos vamos a tocar algunos de estos temas y nos vamos a referir a este comunicado público por parte, porque toca tanto... los últimos escándalos como Penta, Cabal, los enlaza muy bien con el tema presidiario, también Sokimich, y también habla un poco de, hace un poco de historia de todos los robos de cuello y corbata que han habido, los delincuentes de cuello y corbata, y cómo ellos no tienen ningún peso, ni tienen que pasar por todo lo que hemos conversado en este programa. Hace unos meses me acordé de un gerente de un banco que creo que estaba siendo procesado por no sé qué cosa, un delito económico creo. Uh-huh. Y el tipo pidió, claro, que le dieran la reclusión domiciliaria, sí, pero él se fue a su fundo en el sur y pidió que ahí poder cumplir la reclusión domiciliaria. Fijo domicilio allá, sí, claro. Sí, pues sí, sí. Pero si estos tipos que estuvieron, los del caso... Los Carlos. Sí, los Carlos, también fijaron en unas mansiones sus domicilios. Así a mí también me gustaría tener reclusión domiciliaria. Quizás algunos días, no sea. Oye, ya es momento... Me retracto lo que dije. Alguien que escuchó te va a cobrar la palabra en algún momento. Sí, me va a cobrar la palabra en algún momento. Van a decir, te recluimos, pero en esta hermosa mansión. Ya me desdigo de todo lo que... Por favor, Jano, nuevamente cuando edite esta parte del programa, córtalo para que no quede para el futuro. Sí, porque pueden decir y entender mal y después enviarte a una isla. Claro, por ejemplo. O que esté llamando a que te tomen detenido. No, eso no me gustaría mucho. No, por favor, corta para que no quede para el futuro. Oye, ¿sí? Ya es hora de ir cerrando, no sé si hay alguna idea que quede pendiente de tratar todavía. Puta, un montón. Yo creo que la idea que me queda más, que me queda dando vueltas en la cabeza y cómo abordarlo en algún momento, es una deuda yo creo que vamos a tener, es plantear el tema de que no hablamos en el fondo de qué hacemos si no hay cárceles. No, claro. No logramos llegar a ese tema, es un tema muy álgido también, y porque nos estamos planteando que no existan cárceles o que cambie el sistema carcelario, porque estamos criticándolo pero sin tampoco mostrar... O tener unas cárceles más... Más amigables. Más cómodas. Claro, yo creo que ahí quedamos con una deuda, hay que seguir... Y es una discusión muy... muy profunda. Sí. No se puede tratar superficialmente. No, eso. Entonces yo creo que hay que dar una deuda. Yo sé que quizás muchas personas que nos pueden escuchar deben haber notado esta falencia. No es que la hayamos hecho la L, el tema es muy álgido, es muy de fondo, muy profundo, pero creo que quedamos con esa deuda y creo que en algún momento vamos a tener que ser capaces de abordarlo. Sí, sí. No sé si el invitado quiere decir algo más antes de iniciar con las despedidas. Sí, en relación con lo mismo, es verdad, el tema es muy complejo. Tal vez podría o alguien llegar a entender de que necesariamente la conversación va enfocada al hecho no más cárceles. Claro. No podemos abordarlo así de manera tan superficial. Lo que sí es que tal como existe actualmente la institución de la cárcel, tal como se da en otras instituciones, tiene que ver cómo se estructura la sociedad en general, y por lo menos pienso que no sacamos nada con ponernos a llorar de hoy que es triste la situación de los presos, sino tampoco nos preocupamos de la situación de la sociedad en general, es decir, no vamos a cambiar la situación carcelaria si es que no transformamos la sociedad. Ahora, ¿cómo enfrentamos los problemas que se puedan dar en esa nueva sociedad? Ahí está la discusión, que es más larga. Sí, justamente. Por eso cuando hacíamos el paralelo entre la escuela, la educación, la salud y todo, podemos entender que es un problema de la sociedad en su conjunto y del sistema en el cual, la lógica del sistema que tenemos hoy día impuesto. Entonces, abordarlo puede llevarnos a decir que podemos cambiar la sociedad, ¿cierto? Pero como tú dices, en ese cambio también nos podemos pisar la cola. Entonces igual hay que tocar todo ese tema, que yo creo que es un programa bastante largo y bastante, tiene que ser muy estructurado de una manera muy sabia para poder llegar a tocar todos los temas de una buena manera. Ya, ¿dama? No sé, ya es hora de los saludos ya, sí, para terminar el programa. Así es. Bueno, ya un poco parto agradeciendo la presencia de Luis en este programa. Simplemente reiterarte que estás cordialmente invitado nuevamente para cuando desees venir a plantear temas de este calado que muchas veces no en los medios tradicionales no se da el tiempo de discutir o de visibilizar estas instancias, y no por un asunto de tiempo sino por falta de voluntad y un asunto de invisibilizar temas que son realmente importantes para vastos sectores de la población y sobre todo de la gente más humilde y más esforzada de este país, que son las personas pobres. Así que después de haberte agradecido, tengo un saludo ya un poco más personal. Quiero enviarle un gran y afectuoso saludo de cumpleaños a mi hermana Valentina, que hoy día, viernes 12 de junio, cumple 12 años. Así que nos estamos viendo en tu fiesta de cumpleaños, Valentina. Un saludo, nos sumamos al saludo a Valentina. Saludos también. Yo quiero darle un saludo a las personas que me pueden haber estado escuchando de Collao, que al parecer habían una o dos o tres personas que iban a quedarse escuchando por el interés del tema, justamente por el tema, así que ojalá hayan podido escuchar, y si no, lo van a escuchar en el futuro, así que un saludo para ellas también, y un saludo también para mi hermano y mi familia, que también van a escuchar este programa. El invitado, si quiere algunas palabras finales, despedirse, mandar saludos. En realidad soy hermano para solo, me nulo bastante, así que saludo a todos los amigos y los seres queridos en general. Ya, muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes para hacer un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda, sonando desde las 17 horas a través de Radio Voz de la Mujer, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Nos despedimos como cada día viernes con música del Biobío de la región. Vamos a escuchar a Rita Parlante con Ser Tú, y nosotros nos encontramos la próxima semana. Chau, chau. No quiero decir siempre lo mismo, pero lo repito, hasta ahora la globalización es lo mismo, pero lo repito, negativa. Hasta ahora la globalización es lo mismo, solamente negativa. Se trata de imaginación, de volar sin aflicción, donde tu voz es lo primordial y no te pase comercializar, como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá.